10 minutos para alcanzar las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local en esta jornada del lunes, echando un vistazo a eventos que llegan en los próximos días y a otra serie de novedades que de una u otra manera tienen que ver con el Centro Tecnológico de la Piel, con la Fundación Movex. Lo cierto es que hablábamos hace muy poco tiempo con Javier Gallego sobre algunas de esas novedades, pero ya decimos, la verdad es que van dejándonos más noticias, más eventos que vamos a destacarles a continuación a través del propio gerente de la Fundación Movex. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Comentábamos, ¿no?, que había varias citas, iniciativas que iban a materializarse en estos días. Y bueno, pues si te parece, de todas maneras, como lo más próximo, digo, además nuestros oyentes habrán oído, escuchado esa cuña publicitaria que habla del evento de mañana, una jornada que organiza la agencia IDEA y en la que va a estar presente la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Gemma Pérez, mañana a partir de las 10:30, ¿verdad?, para hablar sobre lo que es la nueva orden de incentivos, ¿no? Exactamente. Como ya avanzamos la semana pasada, mañana martes, a partir de las 10:30, aquí en la sede de la Fundación, pues se va a presentar el nuevo programa de incentivos empresariales de la Junta de Andalucía. Para ello estarán al principio de la jornada la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gemma Pérez Lozano, y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Y luego, pues, darán paso a partir de las 11 o así a una presentación ya más técnica de lo que es la orden de incentivos para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo, ¿no?, que son como las cuatro líneas, las cuatro áreas principales que abarca este nuevo programa de incentivos y que correrá a cargo de la gerente provincial de la agencia IDEA, Rosa Mellado, ¿no? A partir de ahí, a partir de la presentación, como aquello de las 12:20 o así, pues se podrán solicitar reuniones bilaterales de las empresas que quieran tener un contacto directo e individual con la gerente y los técnicos de la agencia. Para ello solamente pues tienen que mandar un correo electrónico a cadiz@agenciaidea.es y bueno, pues a partir de esa hora, de las 12:20, se le dará cita para que puedan ser atendidos pues individualmente, ya para solventar dudas de sus ideas, proyectos individuales. Una cita que les habíamos anticipado, que tiene lugar mañana a las 10:30. Hablamos el martes por un doble evento, porque por la tarde también es cierto que estaba previsto en principio una charla coloquio sobre la empresa familiar. En este caso sí que tenemos que decir que se ha pospuesto, ¿verdad?, para más adelante. Exacto, era mañana por la tarde, pero bueno, al llamar a las empresas dos citas el mismo día, se ha decidido finalmente por parte de la Confederación de Empresarios posponerlo, porque además se le está dando difusión por toda la sierra y les venía bien pues dejarlo un par de semanitas para un par de semanas más tarde, con lo cual será el día 22 y a la misma hora, a las 5:30 de la tarde. Por tanto, insistimos, la charla coloquio que en principio estaba prevista mañana por la tarde sobre empresa familiar se pospone para el día 22 de febrero, así que continúa vigente. De hecho, mañana está prevista para las 10:30 de la mañana pues esa jornada en relación a la nueva orden de incentivos por parte de la agencia IDEA. Eso en torno a la jornada de mañana. Hablamos de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, por ese evento que se ha pospuesto. Hay que decir que dentro del ámbito formativo, una cita que organiza la Confederación de Empresarios de Cádiz junto al Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, hablamos del curso de costura y bordado. Ya nos anticipabas la pasada semana, a principios de semana hablamos, y nos decías, estén muy atentos porque pronto nos han informado de que se van a hacer públicas las bases, y bueno, pues lo que podemos decir es que, de hecho, ya se publicaron en estos días atrás, y que, por tanto, ya sí que se conocen todos los detalles sobre lo que va a suponer este curso de costura y bordado, ¿verdad? Sí, creo que hablamos a principios de semana y el jueves de la semana pasada salieron publicadas las bases, que las pueden consultar a través de nuestras redes sociales o directamente en la página web de la Confederación de Empresarios, en empresariosdecadiz.es. Ahí vienen las bases y todo lo que es el proceso de selección de alumnos y alumnas para esta acción formativa, y bueno, hay un plazo de 10 días después de la publicación hasta el día 8 de febrero para presentar las solicitudes. Nosotros desde aquí a todos los que han presentado su interés y nos han dejado sus datos de contacto, pues se les ha avisado, se les ha enviado directamente, y aquellos que estén interesados y aún no las tengan o no las puedan consultar, pues pueden pasar por aquí, tanto para informarse como para ayudarles con la presentación de las solicitudes, ¿no? En la propia convocatoria habla de las distintas requisitos, digamos, para acceder, que son bastante abiertos, puesto que el abanico está abierto para mayores de 16 años hasta prácticamente hasta la edad de jubilación, y no se requiere una formación, aunque se valorará la formación y la experiencia en torno a este área, la de costura y bordado. Y bueno, lo que explica un poco pues todo el proceso de selección más la distribución de las horas que habíamos comentado de manera aproximada, y que ya distribuyen 190 horas de formación teórica específica y 370 de formación práctica, ¿no?, que será la que se realizará en la empresa, como comentamos, después de la formación teórica. ¿En total un curso que duraba 6 meses? En función, lo explica también en la convocatoria, en función del número de horas diarias y la distribución semanal que hagan de las mismas. Esto se refiere sobre todo a los viernes, si se da el horario completo o se acorta un poco, pues la duración aproximada está entre 3 meses y medio y los 5 meses, ¿no? Depende un poco del número de horas diarias que se determine. Normalmente se determina entre la confederación y las empresas que acogen a los alumnos, pero yo creo que estará más cerca de los 5 meses que de los 3 y medio, puesto que lo que se trata al principio es de que la formación diaria sea de unas 6 horas diarias, si bien luego durante las prácticas normalmente suelen ser 8, para que sea igual que el horario de trabajo de las propias empresas. Un curso que ya comentábamos, contaba con mucha demanda, muchísimas personas que estaban pendientes. De hecho, creo que nos decías, ¿no?, que eran unas 60 personas las que ya habían contactado con vosotros para que los avisarais en cuanto que saliesen las bases, ¿no? Totalmente. La semana pasada, después de la intervención en la radio, han sido también otros cuantos, aparte de esos 50 o 60 que había ya inscrito la semana pasada, los que se han acercado por aquí. Pero bueno, no hay problema ninguno en que se presente, que presenten la candidatura, puesto que nos ayuda a negociar tanto con la Confederación como con la propia Diputación de Cádiz y el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que financian el curso, el poder celebrar otras ediciones de este mismo curso en fechas próximas, ¿no? De hecho, la semana que viene, el lunes, viene una delegación de las distintas de los distintos organismos, de las distintas instituciones que colaboran en el curso, para ver cómo marcha el anterior, el de marketing, que ahora mismo les quedan unas 3 semanas para finalizar ya la formación práctica en las empresas, y hablar de este año 2018, y nuestra intención es mostrar el interés que ha habido por el curso de costura y bordado para que se puedan realizar otras ediciones del mismo, así como poder poner en marcha cursos en otras áreas del proceso productivo, de formación en otras áreas del proceso productivo, ¿no? Como hemos comentado, por ejemplo, pues el de pintura y lujado también era otro que nos demandaban, y nuestra intención es pues solicitarlo para poder impartir durante este ejercicio 2018. Y además son facetas, ámbitos con gran demanda, ¿no?, en el mercado laboral, si hablamos de costura o también el pintado y lujado, eso es lo que están demandando las empresas, y por tanto es lógico que lo demanden las personas que quieran formarse, y sobre todo porque también, como señalábamos, no solo se cuenta con una beca de algo más de 400 euros, sino que además hay un compromiso de contratación de por lo menos el 60% de todos aquellos participantes que que integren estos cursos, ¿no? Sí, yo creo que son dos de las cosas más atractivas, ¿no? Por un lado, que el desempleado que pueda acceder a estos cursos, que finalmente resulten seleccionados, pues van a tener acceso a esa beca, que si bien no es un salario, pero sí que cubre un poco los gastos mínimos, ¿no?, para realizarlo. Yo creo que además el final de la formación, el poder tener garantizado que el 60% van a tener derecho a la contratación de al menos un periodo de 6 meses, pues yo creo que es otro de los atractivos del curso, ¿no? Puesto que normalmente después de los 2 meses de formación teórica, los 4 de práctica y otros 6 que puedan resultar contratados, pues yo creo que es tiempo más que suficiente, es casi un año en el que las empresas pues pueden tener ese contacto directo con las personas que se han formado, y de ahí pues yo creo que pueden hacer ya después un contrato de mayor duración, ¿no?, que es un poco el objetivo de la Diputación y de la Confederación con este tipo de acciones formativas, ¿no?, el que ayudemos a la inserción laboral en áreas de la empresa que no están cubiertos y que están demandando los propios empresarios pues formación, ¿no? Mm-hmm. Recordamos, hasta el día, por tanto, 8 de febrero, la posibilidad todavía de inscribirse, de solicitar la participación en este curso que organiza la Confederación de Empresarios de Cádiz y el IEDT, curso de costura y bordado, cuyo además inicio será ya inminente, Javier. Sí, la idea es que una vez que termine el proceso de presentación de las solicitudes, pues empieza el proceso de selección. Como comentamos también la semana pasada, habrá dos fases, una primera que es más teórica y una segunda que consistirá en una prueba, una entrevista personal, y a partir de ahí pues comenzará el curso, ¿no? Que si todo va según los trámites previstos, pues empezará lo antes posible, ¿no? Hablamos de principios de marzo, final de febrero, principios de marzo, yo creo que va a ser posible, puesto que la publicación ha sido bastante rápida, ¿no? En la primera parte se comprueba que los interesados que han presentado candidatura han aportado toda la documentación. Si no, hay un plazo para pedirles la documentación que no han aportado, de varios días, y a partir de ahí pues empiezan ya el proceso de selección, con lo cual yo creo que si no a principios de marzo, sí que durante la primera o segunda quincena, lo más tardar, empezará el curso, ¿no? Todo va a depender de que vaya según los plazos previstos, y yo creo que según nos está demostrando la Confederación, pues todo hace presagiar que sí, que se pueda empezar a principios de marzo. Mm-hmm. Curso que tendrá lugar en las instalaciones de Movex y que beneficiará a unas 15 personas. En este caso son 10. Habíamos hablado de 15, porque en otro curso han sido 10, 12, 15 plazas, pero en este caso nos han concedido 10 plazas, ¿no? Sí. En función también del número de máquinas de coser y del tamaño de las instalaciones y demás con las que contamos, nos han aprobado hasta 10, ¿no? Pero bueno, para eso el lunes de la semana que viene tenemos reunión para intentar de que en lugar de una edición de este curso pues pueda haber dos, y con ello pues puedan acceder no solo 10 alumnos, sino llegar a los 20. Pero en esta primera ocasión, este que se ha publicado, van a ser 10 los alumnos que finalmente puedan beneficiarse del mismo. Pues hablando de formación, más novedades, también hemos venido anticipándolo como la próxima edición del Máster Internacional de Diseño en Piel va a suponer ya una titulación oficial, y Javier nos anticipaba también que se iba a presentar este pasado viernes, como así era, ¿verdad?, dentro de lo que es la Semana de la Moda de Madrid. Sí, exactamente. El pasado viernes por la mañana pues tuvimos oportunidad de presentarlo en el espacio Ego de Cibeles, justo al lado de donde se celebran los desfiles. Este año ha habido varios espacios, puesto que también alrededor de la ciudad de Madrid, en diferentes hoteles y en el espacio de la Puerta del Sol se han celebrado los desfiles, pero el principal foro donde se celebran los desfiles es en IFEMA, ¿no?, en el Palacio de Exposiciones Rey Juan Carlos. Y dentro del mismo hay un espacio para jóvenes diseñadores, donde tanto revistas como patrocinadores tienen stand y dan información y de actividades y de eventos relacionados con la moda. Y ahí pues la Universidad Rey Juan Carlos tenía un stand informativo sobre lo que es la propia universidad y sobre lo que era el máster que se lanza conjuntamente con nosotros, con MOVE, y el propio viernes por la mañana pues hicimos una presentación oficial ante medios para dar información detallada del máster, ¿no? Además, ya a partir del viernes, pues en la propia página web de la universidad, que nosotros lo colgaremos también a partir de hoy, están todas las bases para poderse presentar, están los plazos, que como hablamos pues será hasta principios del verano, hasta finales de junio de inscripción, y a partir de ahí será la selección para que comience final de septiembre, principios de octubre. Están también las distintas materias que se van a tratar durante el curso, con las principales, digamos, novedades de que al ser titulación oficial se van a abordar, se van a incorporar áreas que interesan bastante la universidad pública, como es el acercar a los alumnos a la industria y a materias que tengan que relacionar con la gestión de lo que es luego un proyecto de desarrollo, tanto de prototipos como de producción, y ahí pues van a participar distintos profesionales del sector de aquí de Ubrique, y coordinaremos nosotros desde aquí, desde el centro, ¿no? Y como bien hemos avanzado también en otras intervenciones, pues los alumnos también tendrán la oportunidad de viajar hasta aquí, hasta Ubrique, y parte de esas horas formativas, pues desarrollarlas en nuestra localidad. Uh-huh. Curso que principalmente tiene lugar en Madrid, pero que después hay un desplazamiento hasta nuestra localidad para lo que sea ya un ámbito más práctico, y es una forma además de que estos jóvenes diseñadores conozcan lo que se hace aquí en nuestra población y en el centro tecnológico. Sí, hay materias, bueno, hay materias troncales como la historia de la indumentaria o el sector del lujo, ¿no?, como técnicas de color, que se van a tocar principalmente en Madrid, así como una parte de diseño y de modelaje que también se verá en Madrid, pero luego hay una parte de diseño de colecciones y de desarrollo de esas colecciones que se vendrá a Ubrique principalmente para que conozcan el pueblo, para que sepan que aquí es donde están las empresas donde luego van a poder producir esos productos, esas colecciones de bolsos, de accesorios, y para que tengan los contactos tanto de proveedores como de fabricantes, ¿no? Entonces, bueno, la parte de visita a Ubrique será prácticamente en la primavera del año que viene, puesto que el curso empezará en el final de septiembre, principios de octubre, y el primer trimestre, prácticamente todo el primer trimestre, será en Madrid. Ya durante el segundo trimestre, creemos que durante el mes de febrero, marzo, pues serán las visitas a Ubrique de estos alumnos que van a poder beneficiarse, unos 20 alumnos, porque en este que sí que son 20 plazas, de esta primera titulación oficial del Máster Internacional de Diseño en Piel. Máster Internacional, así que se prevé, ¿no?, que pueda haber participación de personas de otros países. De hecho, ya ha ocurrido, ¿no?, en otras oportunidades. Sí, la universidad nos decía el viernes que bueno, antes de lanzarlo, tenían ya varios correos solicitando información aquí también, y hay alumnos no solo de España, aunque son los principales, sino que también llegan solicitudes de alumnos de otros países que están estudiando en España. Hablamos de que a través de estos cursos, por ejemplo, jóvenes diseñadores están conociendo Móvex, están conociendo el sector de la piel ubriqueño. Y bueno, pues entre esas jóvenes promesas, que ya son ya una realidad, porque lo veía, ¿no?, además, a través de los servicios informativos de un buen número de cadenas a nivel nacional, se ofrecía información sobre el diseñador Palomo Spain, cordobés. Hablamos ya de él porque en sus diseños, lo que es la pasarela, en sus desfiles, había utilizado complementos realizados en nuestra localidad, en la pasarela de París. Bueno, pues también este fin de semana, en lo que ha sido su participación en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, pues también ha vuelto a contar, ¿no?, con el sector de la piel, importantísimo, porque además ya decimos que está teniendo, bueno, pues un gran renombre. La verdad es que está teniendo una grandísima acogida lo que es la llegada de este nuevo diseñador y utilizando, contando con el sector de la piel de Ubrique. Pues sí, bueno, Palomo, creo que la nueva promesa, ¿no? De hecho, la asistencia a su desfile de actrices, actores, directores de cine como Almodóvar o como Rosy de Palma, yo creo que avalan un poco esa confianza, ¿no?, y ese interés que está despertando a nivel no solo nacional sino internacional. El que haya sido el español, el diseñador español que haya abierto en la semana de la moda de hombre de París, yo creo que ya es un síntoma inequívoco de que se consolida como la joven promesa del diseño de moda en España, ¿no? Y que a partir de sus colecciones, de la anterior colección, venga confiando ya en Ubrique y en un equipo que van desde expertos en bolsos hasta cinturones o confección, pues yo creo que es un motivo de orgullo y de ilusión, y que pensemos que hay posibilidades de futuro y de marcas españolas, ¿no?, de Made in, que apuesten por el Made in Spain, y que ya no se vaya el valor añadido fuera de nuestra frontera, ¿no?, sino que sea una marca española la que perciba ese valor, ¿no? Si bien durante la semana de la moda de Madrid, yo creo que Ubrique estaba muy, muy presente. Yo tuve la oportunidad de estar por allí el jueves y el viernes y de hablar con parte de los directivos de la feria y de la organización y también de prensa, ¿no? Y es mucho el interés que hay por ver todo lo que está pasando en Ubrique, todas las marcas nuevas y diseñadores emergentes que están viniendo hasta Ubrique, y bueno, desde la propia televisión española nos hacían llegar el interés por visitar Ubrique en las próximas semanas para hacer un reportaje de por qué esta nueva época, ¿no?, esta nueva etapa en la que están confiando otra vez en nosotros, ¿no? No solo Palomo Spain, sino Leandro Cano, que ha estado también como profesor de las ediciones anteriores del máster, ha confiado en Ubrique y en La Piel para determinadas colecciones, sí. O la marca Solantu, que ha desfilado con Jorge Vázquez, con unos bolsos y unas piezas de cocodrilo muy cuidadas, con unos diseños y una elaboración muy cuidada, en la que han intervenido también dos talleres de Ubrique. Y bueno, ya digo que en numerosos desfiles y acciones han estado muy presentes el nombre de nuestra localidad. Pues ahí lo tienen, esa promoción y bueno, esa participación, esa presencia destacadísima, cada vez mayor, ¿no?, del sector de la piel en lo que es el ámbito de la moda. Y en ese sentido, además, cabe destacar, por ejemplo, la exposición de Jorge Penades, Polipiel, que además, bueno, pues ha tenido su origen, si no me equivoco, en el propio centro tecnológico de la piel de Ubrique, y que, bueno, pues se trata también de una muestra y de un diseñador que también está teniendo bastante repercusión. Nosotros participamos con él hace ya como 4 años, en la fase inicial, la de investigación y desarrollo. A partir de ahí, él elaboró un material que estaba hecho a base de los retales, ¿no?, de los trozos de cuero que se desperdician, que van a los contenedores de recogida selectiva. Él, a partir de ahí, lo trituró, lo compactó con una resina especial para que se quedara y tomara rigidez el material, y después lo trabaja como si fuese una especie de madera de contrachapado, ¿no? Está haciendo unos muebles de diseño, unas piezas de arte bastante atractivas. De hecho, está trabajando con clientes como Hermès, lo cual lo dice todo, ¿no? Colabora con instituciones como el Madrid Design Festival o el Instituto Cervantes, y la verdad que también esta semana en las actividades paralelas a Cibeles, en la Galería Machado Muñoz, pues ha presentado su obra, la última obra, que se llama Polipiel, en la que ha presentado una serie de piezas en las que mezcla este material nuevo hecho a partir de piel con cristal, con espejo y con acero, y nos ha parecido muy interesante, ¿no? Y también nos parece que es una forma de que el nombre también de Ubrique se vincule a estos diseñadores emergentes que ya no solo trabajan el diseño en el ámbito de la moda, sino, como es el caso suyo, en el del interiorismo vinculado al arte, ¿no?, y a un nivel de galerías como Machado Muñoz, que es todo un referente en Madrid, ¿no? Jorge, con este proyecto de elaboración de este nuevo material, ha obtenido varias nominaciones, premios y distinciones, no solo en España, sino en festivales de diseño como el de Milán, el de Berlín, en Praga, y nos parece que es un diseñador a seguir, y que además puede estar mejorando la calidad de los acabados día a día, ¿no? Si entráis en internet, en su página web, pues podéis ver las piezas que ha presentado en Madrid, y que son pues todo un orgullo el haber podido participar en la fase inicial de este proyecto, porque ya os digo que creo que van a dar mucho que hablar a nivel no solo nacional sino internacional. Pues son nuevos caminos que además se abren para el sector de la piel, en este caso, por ejemplo, ligado al interiorismo, ¿no? Nos hablas de muebles. Todo eso son nuevas ventanas que se abren al sector con colaboraciones con estos jóvenes diseñadores, ¿no? Claro, muebles, lámparas, sillas, elementos decorativos que vienen hechos a partir de los retales, que yo creo que están vendiendo no solo la forma en que lo hace, ¿no?, pues el proceso, la sostenibilidad, ya que viene a partir de un material reciclado, ¿no? Está reciclando los trozos que de otra manera pues irían a un vertedero, y bueno, y pone en valor pues el que está hecho en España y está hecho en esta zona a partir de los restos de los materiales que se desperdician, y yo creo que el darle una segunda vida a esos restos de una forma tan limpia, tan actual como la que él está haciendo, pues creo que abre nuevos caminos para otros diseñadores y otras empresas de aquí que quieran seguir su estela. Con origen en investigaciones realizadas en el Centro Tecnológico de la Piel, porque, Javier, a nivel de nuestro país, ¿qué otro sitio puede haber, aparte de Movex, donde se realicen con las últimas tecnologías, como contáis vosotros, este tipo de investigaciones? En España nosotros siempre cuando se hablan de piel, nos vinculan siempre con dos centros más, uno que hay en La Rioja, y otro que hay en Valencia, en Alicante. El de Alicante está más especializado en el calzado, el de La Rioja también, y bueno, digamos que en manufactura de lo que es el bolso o piezas de este tipo más artísticas como las que presenta Jorge, yo creo que estamos nosotros, ¿no? Bien es cierto que Inescop y el Centro de La Rioja son centros más vinculados al calzado y a pruebas y test de calidad, de resistencia y calidad, y que este tipo de proyectos, pues yo creo que cuando se habla de piel en España, pues rápidamente piensan en Ubrique, ¿no? Nosotros hemos colaborado con ambos, hemos hecho alguna colaboración más con Inescop, dado la relación también más directa que hay entre el bolso y el calzado, pero son dos centros de referencia con muchos años de experiencia y más maduros que nosotros. Nosotros digamos que somos los benjamines de los tres, y bueno, yo creo que son los otros dos de referencia a nivel nacional junto con Modex. Bueno, pues lo diga con modestia, Javier, pero evidentemente en el ámbito de marroquinería y de piel más ligada, ¿no? A complemento en piel, desde luego, son la referencia al centro tecnológico, junto, bueno, a otros centros, como decimos, más ligados quizás al calzado, y esas investigaciones que van dando sus frutos y la relación con distintos diseñadores que, en definitiva, supone que conozcan lo que es el sector de la piel de nuestra localidad. Pues son diferentes novedades con las que queríamos quedarnos, además con citas próximas como las que les hemos destacado. Recuerden, si están interesados en ese curso de costura y bordado, bueno, pues todavía tienen el plazo abierto hasta el día 8 de febrero. Y también recordarles esa jornada mañana mismo en la Fundación Centro Tecnológico de la Piel Movex, con la orden de incentivos, nueva orden de incentivos que va a presentar la agencia IDEA, y en este caso también con la presencia de la delegada territorial de empleo. Pues Javier, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si hay algo más que apuntarnos. No, simplemente que aquellos desempleados que no tengan medios para la presentación de las solicitudes o que tengan dudas con la cumplimentación de la instancia que hay que presentar de solicitud o con el envío, pues que pueden pasar por aquí en horario de mañana de 8 a 3 y hay una persona, pueden preguntar por Mercedes Fatuarte, que les va a ayudar a la presentación de la solicitud y le dará toda la información de la documentación que tienen que presentar. Y nada, muchas gracias a vosotros por darnos difusión de las distintas actividades. Gracias. Como siempre, a vosotros, Javier Gallego, gerente de la Fundación Movex. Gracias, buenos días. Buenos días.